Sí, la verdad que es una situación que indigna un montón, principalmente en nuestra provincia, en el caso específico de la Defensoría, que venimos trabajando hace un montón y todos los días en las recomendaciones, en protocolos y en todas las herramientas que tiene nuestra provincia. Y nosotros contamos con una línea 102, que es la voz de los niños. Tenemos un programa que se denomina Las Víctimas contra las Violencias, que implementa una línea 137 que funciona las 24 horas. Hace muy poco se ha modificado la ley de los municipios en la provincia, donde crea un artículo específico de las direcciones de niñez y adolescencia en cada municipio. ¿Qué significa? Que se hace carne la ley 26061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en cada uno de los espacios, los rincones de nuestra provincia de Misiones, y actualmente tenemos 50 de los 78 municipios. Venimos trabajando con toda esa tarea de capacitación, tenemos una campaña activa que se denomina Unidos, todos somos defensores, yo también soy defensora, yo también soy defensor. Entonces son muchas acciones que siempre buscamos poder visibilizar cuáles son los derechos para poder saber cómo se vulnera y a partir de ahí saber que tenemos todas las herramientas 911 y cómo hacer una denuncia. Nosotros hace 10 días, en el marco del mes de la niñez, y que venimos con varias acciones, y este domingo estamos cerrando con un evento, porque así como todo el sistema de protección integral de la provincia, todas las instituciones, tanto pública como privada, trabajamos en la restitución de derechos todos los días, en este mes también agasajamos a nuestra niñez, y en ese marco hemos puesto en funcionamiento un espacio en la Defensoría de Denuncias. Entonces, las personas que van a la Defensoría y tienen la necesidad de hacer una denuncia, lo pueden hacer ahí. Entonces, creo que estos hechos aberrantes demuestran muchas veces las cuestiones internas de cada persona, y sí aclarar que es abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes, como esa aclaración que siempre lo hace la doctora Eva Giberti, porque además es, hay que mencionar que no hay una aprobación del niño, que es el vulnerable del otro lado, en decir sí, yo decido, cuando esto es un delito. Entonces hay cuestiones que por ahí hay que mencionar, y siempre recordar que el abuso sexual es un delito, no es una cuestión cultural, no es eso, es un delito, y como delito que es, hay que hacer las denuncias correspondientes. Actualmente, bueno, el diputado está detenido, se ha armado desde la Cámara de Representantes de la provincia una comisión investigadora, así como se votó por unanimidad el desafuero. Ahora esta comisión investigadora lo que está haciendo es recabando toda la información que se necesita también para que deje de ser diputado. Así que se está trabajando en eso, por supuesto, indignación total en la provincia, porque se ha tocado lo más frágil de la sociedad, que es a nuestros niños, niñas y adolescentes, y por otro lado, de una persona, un ciudadano, que con esa investidura de ser un representante de lo más sensible, diríamos, de lo más importante, como lo es nuestra Casa del Pueblo, como lo es la Cámara de Representantes, donde siempre decimos, trabajamos de manera conjunta los tres poderes del Estado, pero desde el poder legislativo es de donde nacen nuestras leyes, y después lo hacemos carne, lo hacemos cuerpo desde el Ejecutivo a través de la puesta en marcha de diferentes políticas públicas que venimos llevando adelante. Por eso, también todos los que venimos trabajando en esta temática, es un golpazo a esta realidad y a este hecho específico, que vuelvo a reiterar que es un delito gravísimo, además en lo más sensible de nuestra sociedad, como lo es nuestra niñez. Contar que en el municipio de Apóstoles, de donde es esta persona, hay una dirección de niñez, la cual venimos trabajando de manera conjunta con la dirección de niñez de Apóstoles, así que estamos a disposición de la justicia, nosotros como órgano de contralor y de monitoreo de todas las situaciones que tienen que ver con la niñez en la provincia. Nos pusimos a disposición del juez Farías, como así también pedir todos los informes y todo lo que va aconteciendo con respecto a la causa. Me parece que sería importante no sé si vas a coincidir con mi apreciación, de advertir y de subrayar que es difícil poder hablar de un caso individual, aislado de una persona o de unas personas, en este caso estos dos hermanos, y detenernos y quedarnos exclusivamente en lo deleznable y despreciable de Germán, el exdiputado, podemos decir, Kiczka, y de su hermano Sebastián. Me parece sigue que sigue siendo diputado. Sí, bueno, claro. Se le han sacado los fueros. Ahora esta comisión investigadora lo que hace es justamente recabar los datos para seguir, por supuesto, todo el camino legislativo, como lo viene haciendo de manera excelente nuestra Cámara, que en su primer sesión, en el sentido luego del receso, lo primero que se ha tomado como punto legislativo fue justamente el desafuero del diputado mencionado. Bien, da la impresión, viéndolo desde aquí a cientos y cientos de kilómetros, seguramente también situaciones que pueden tal vez no pasarnos tan lejos a nosotros, justo coincide en este caso que es en Misiones, la situación que todavía está latente respecto a Loan en Corrientes, pero es una cuestión tal vez hasta de casualidad de calendario o no. El tiempo lo dirá. Es un error, me parece, y quería compartir tu opinión, que lo más importante, si uno se detiene exclusivamente en la persona en términos individuales. Uno entendería que aquí hay múltiples factores, ¿no?, para que se llegue a esto. Bueno, pero hacer una aclaración. A nivel mundial sabemos bien cuáles son los delitos que mayormente consumen personas que están en la pedofilia. Sabemos perfectamente que son el tráfico de armas, el tráfico de personas y órganos. Eso sabemos, eso está estudiado. Pero por otro lado, los mayores consumidores de estas y las mayores redes están en Europa. Y la cuestión del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una problemática a nivel mundial, no es solamente Misiones, es Argentina. Sabemos perfectamente de todas las situaciones que se vienen dando y donde los niveles demuestran las estadísticas que en el 85% de los casos el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes se da en el ámbito familiar. Entonces, creo que hay mucho para hilar, mucho para hablar, para reflexionar, pero principalmente para prevenir. Y creo que ustedes, y como en el marco de nuestra campaña también, los medios de comunicación, son los primeros defensores, porque también esto tiene que ver con la forma en que se comunica, y en ese sentido, tener en cuenta la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y conocer cuáles son los derechos. Y hay un derecho que muchas veces desde los medios se transgrede, que lo es el derecho a la dignidad. El derecho a la dignidad es cuando muchas veces se pone el rostro de un niño, este rostro, esta imagen hay que protegerla, porque además está también en la ley, en la 26061, eso está penado. Entonces hay cuestiones que creo que hay que empezar a remover, a capacitarse, a conocer, como siempre decimos nosotros de la Defensoría, conocer para actuar. Justamente por eso pusimos en funcionamiento este espacio también para denuncias. Si bien tenemos una red de comisarías de la mujer en la provincia con más de 40, tenemos diferentes espacios de puntos también de emergencia donde se pueden hacer las denuncias. Tenemos un poder judicial del cual venimos trabajando de manera conjunta con los tres poderes del Estado. Y hay una figura importante que son las organizaciones de la comunidad, que son las responsables también en conjunto con el Estado de volver a tejer ese hilo invisible de la sociedad con la solidaridad, con la comunicación y principalmente con esto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se conozcan y que todos nos involucremos, porque si todos nos involucramos no tenemos miedo a hacer una denuncia o detectar cuando hay un derecho que está siendo vulnerado. ¿Hay un derecho que está siendo vulnerado? Sí, bueno, ¿cómo se vulnera? Y después, ¿cómo yo restituyo ese derecho de ese niño? Y en los casos de abuso sexual, hay todo un camino que arranca después de lo que ocurre, que es la trabajar con la víctima, toda esa contención y todo ese camino, y también mencionar que nuestro Código Penal argentino hace muy poco se ha modificado en el artículo 72, donde es claro que los casos de abuso no son más de instancia privada. No necesita que, en el caso de los menores, niños, niñas y adolescentes, que una persona, que sea el tutor o la madre o el padre, haga la denuncia. Lo puede hacer cualquier persona que el niño o la niña ha tenido esa confianza de contar lo que le ha sucedido. Entonces, eso es importante saber, que todos tenemos esas obligaciones de hacer la denuncia correspondiente. No es más del ámbito privado, es del ámbito público, y cada persona tiene su tiempo, y ese tiempo hay que respetarlo. Puedo hacer esa denuncia en cualquier momento de la vida, hablando también de los adultos. Hay personas que han tenido esa herida abierta más de 20, 30 años, y en el momento que decida hacer la denuncia hay que respetar. ¿Pero había algún tipo de versión respecto a la actitud de este diputado provincial Germán Quisca? ¿O en realidad es algo que verdaderamente sorprende a todos? No con eso quiero aclarar si es que había algún tipo de comentario de su vida privada o lo que fuese en el ámbito justamente de lo que vendría a ser el microclima de la política, tienen la posibilidad de accionar, porque justamente queda en eso, en un rumor, en un comentario, claro. No sabés sí, lo no, que... La verdad que no tenemos, o sea, conocimiento de esa situación. Yo hablo como defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y qué es lo que estamos haciendo nosotros en el día a día, y quiero aprovechar el medio, agradecerles también, para que conozcan todas el trabajo que se viene haciendo desde la provincia, que estamos sensibles con toda esta situación, y que siempre buscamos de que se conozcan, pero también que en este espacio las personas que hayan pasado por esta situación se animen a hacer la denuncia, y si conocen, que por favor hagan las denuncias, porque eso no ocurre solamente acá, ocurre en el mundo. Entonces, son situaciones que duelen un montón, y siempre decimos que los dolores se curan con la acción. Así que a partir de ahí, empezar a trabajar y, por supuesto, capacitarse, no tener miedo a involucrarse, que eso es lo más importante, eso es lo más importante. Rosana, gracias por el tiempo, por estos minutos y a disposición. Bueno, gracias a ustedes igualmente, y estamos a disposición. Y les quería contar algo, que somos la única provincia en la Argentina que contamos con una pensión para menores víctimas de delito contra la integridad sexual, que es el 70% del sueldo vital y móvil, y que viene encadenado a lo que hablábamos antes. Esto nace justamente porque muchas veces las madres no hacen las denuncias porque el abusador es el sostén de hogar. Entonces, esta pensión les da la libertad a poder hacer esa denuncia, porque esa pensión es para que ese niño tenga su tratamiento, es un sostén también para la familia. Entonces, es importante que trabajemos con esa mirada. Si bien se llega tarde, pero tenemos esa herramienta también. Se piensa en la prevención, en la acción en el momento y en el después.